yo te fallé, perdóname. Necesito estar contigo, cambiaré, te seré fiel. Todos tus besos, te amaré, amor, y estaré contigo. Te daré mis besos, mi vida, mi corazón. De esta soledad que me deprime, por favor, le pido a Dios que regreses. Sé que me equivoqué y hoy ya no quieres nada de mí. Nada de mí. Perdona mi error, necesito estar contigo. Es verdad, yo te fallé, perdóname. Necesito estar contigo. Todos tus besos.